dar la bienvenida a Daniel Pincén, el director del Museo de Historia Natural de la provincia de La Pampa. Bienvenido, Daniel. Juan Pablo Bertolini por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Mucho gusto, Daniel, de tenerte de nuevo en la siesta que no fue. Esperamos que andás bien. Sabíamos que estabas con tu dele que te dele de viaje y demás. Sí, todo bien. Bueno, buenísimo. Gracias por la predisposición de siempre, Daniel. Y nada, queremos avanzamos sobre esta cuestión. La quise presentar así vagamente a la charla para que nos introduzcas en los contenidos duros de esto que se propone que... ¿de qué forma, Daniel? ¿Es una actualización? ¿Es una bajada de data dura? ¿Es una divulgación? ¿En qué marco se da la charla de esta tarde en la Casa del Bicentenario en Tuay? Mira, se da en un marco de que venimos desde la Secretaría de Cultura trabajando con el área de cultura de la MUNI de Tuay. Entonces ya venimos desarrollando algunas acciones en conjunto. Me acuerdo que en febrero creo que hicimos una salida de avistaje de aves por los médanos. Y esta charla de hoy se enmarca también en ese contexto actual. Y fundamentalmente lo que vamos a proponer es divulgar aspectos del patrimonio natural y cultural de Tuay, pero en una mirada mucho más amplia de lo que en general se considera como patrimonio, digamos. O sea, tampoco la idea es discutir qué es patrimonio y qué no es patrimonio, sino apelar a una conceptualización de lo patrimonial que tiene en cuenta lo natural y lo cultural. Y a partir de ahí vamos a repasar un montón de temas, lugares, animales, parajes, nombres de personas que tienen que ver con ese acervo cultural de Tuay. La verdad es que es entendible que reconocemos, sobre todo entre las vecinas y los vecinos, Daniel, el patrimonio edilicio, por decirlo de alguna manera, esta casona, que esto, que el otro, pero ¿cómo van a entender las vecinas y los vecinos que una esquina, que un páramo, los médanos de Puloil o que la papa de monte hace también a un capital que tenemos que saber valorar y no es para ponerle precio justamente? Es que, bueno, hay muchas cosas que están internalizadas, digamos, la cuestión del patrimonio histórico a determinados edificios o lugares, nombres y personas que empezamos a conocer una vez que se empieza a investigar la historia del pueblo. Pero bueno, en La Pampa y en realidad en muchos lugares es común que la historia del pueblo se empiece a investigar y a mirar a partir de la fundación. Bueno, entonces nuestra propuesta es mucho más amplia, ¿sí? Va para atrás, va para adelante, incluye aspectos, qué sé yo, de la naturaleza, como te decía, y apelando a una definición, digamos, que como para que le dé un marco conceptual. Y la idea tampoco es discutir qué es el patrimonio, cuántas variantes de patrimonio hay, pero sí ampliar la visión de qué es lo que tiene que ver con nosotros, lo que heredamos del pasado, lo que vivimos hoy en día, qué es lo que queremos transmitir a las generaciones futuras sobre nuestro patrimonio. Y además que más allá de las cosas materiales o inmateriales, todo lo que nos rodea es una fuente de inspiración para nuestra propia vida, digamos, nuestro propio tiempo de vida en este presente. Entonces ahí se mezcla, digamos, ¿no? Que ¿quién propone que es patrimonio? ¿Estamos todos de acuerdo que esto es patrimonio? ¿O qué historias queremos contar a partir de ahí? Porque eso tiene que ver con qué es lo que queremos contar a partir de lo que proponemos como cuestiones patrimoniales, ya sean desde lo natural o de lo cultural. En el mundo de la cultura entendemos, yo me paro de ese lado porque yo sé leer, ponele, y calculo que con eso basta para ser parte de esta vastedad que somos como sociedad. Culturalmente hablando, entendemos, decía, que por ahí bien puede estar calificando como patrimonio una osamenta, diría un paisano, digamos, una pila de viejos huesos, un promontorio en un lugar lejano, pero cuando se va a proponer esta recorrida virtual por Tuay para poner en valor su patrimonio, también estaremos metiéndonos en la sangre de los viejos habitantes, de las personas, hablaste, Daniel. ¿Cómo es esto también? ¿Cuál es este costado? Bueno, tiene que ver con nombres de caciques, por ejemplo, pero por ahí la gente en la actualidad, pues, muchos se acuerdan de Pincén o de Nahuel Payún, pero por ejemplo, para 1840, una expedición militar a la zona de Toay cuenta que uno de los muertos es Quiñenao, que es, literalmente este cacique se llamaba Nahuel, o un Nahuel, o un tigre. Y después está el nombre de otro cacique que ahora no recuerdo, pero más allá de los nombres propios, está esto, por ejemplo, ¿vos sabés que existe el Valle del Tigre en Toay? No. Bueno, el Valle de Nerecó. Sí, el de Nerecó sí, sabía de su existencia. Hay un paraje que se llama Malalhuaca, por ejemplo, que era también una toldería. Y entonces la cuestión es contar todo esto, y también nosotros, desde el trabajo que hacemos con el museo, podemos reconstruir, por ejemplo, cómo eran los montes de Toay hasta 1880. Porque también a veces esto es una cosa que a mí me gusta mucho. O sea, uno piensa, bueno, Toay hoy por hoy son tantas hectáreas, ¿sí? Pero en realidad era toda una unidad de montes, bosques, médanos, valles, que antes de que se llame Toay o que se funde el pueblo, se conoce como los montes de Toay, o el mismo Toay. Entonces, ¿qué extensión tenían esos bosques? ¿Hasta dónde iban? Por ejemplo, la margen boscosa o la última cuña de bosque de esos montes de Toay llegaba casi hasta Anguil. Entonces, hay un montón de aspectos ahí poco conocidos que lo que nos interesa es divulgar, pero bueno, también hay que ser respetuosos y conscientes de que hoy por hoy en Toay está la comunidad mapuche Ranquel, que bueno, que hasta hace poco la lonco era Juan Ávila y ahora es su nieto Jeremías, ¿sí? Entonces ahí la idea es contar y un poco también intercambiar ideas y analizar y discutir, bueno, qué es patrimonio, qué no es patrimonio, quién propone lo que es el patrimonio, ¿sí? Porque, bueno, la cultura, digamos, vos tenés distintas manifestaciones. Bueno, uno es la que dicta la gestión estatal, que es la que determina qué es patrimonio y qué no. Hay marcos legales para esto. Y después está lo que viene de lo que son la democracia participativa, donde distintos colectivos proponen, arman estrategias, arman distintas actividades en torno a lo que ellos quieren difundir como patrimonio. Eso también es parte de lo que son las políticas culturales, nada más que provienen de un colectivo, que a veces ese colectivo tiene mejor o peor relación con la pata estatal, y bueno, eso también es interesante. No todo lo que propone el Estado tiene que ser aceptado como patrimonial, pero bueno, es como un ejercicio más aceptado. Es interesantísimo, pero además vasto, muy vasto, este terreno en el que me metí de a poco, me parece que sin querer. No entendía bien cuál era el alcance de esto, Daniel, que vas a estar protagonizando esta tarde. ¿O entendí mal la mecánica? A ver, contanos. No, está bien. Yo voy a, digamos, a introducir el tema o a hacer una breve presentación sobre estas cuestiones. Y después, ya te digo, la idea siempre es escuchar e intercambiar. O sea, en lo personal no pretendo que sea una bajada concreta, sino realmente hacer aportes como para que se puedan incorporar otras visiones sobre lo que es patrimonio. Tal cual. Hay, por supuesto, bueno, un verdadero mundo, un universo acá, justamente en Toay, alrededor de todo esto que estabas describiendo y que tiene que ver con el mundo natural y con no solo la presencia de nuestros hermanos y hermanas originarios, sino también de su cosmovisión, porque seguramente hay un trazado, hay un mapa ahí del que también por ahí te vas a nutrir o en el que te vas a apoyar para hacer como un ejercicio, ¿no? Digo sí, yo, sí. Me lo estoy tratando de imaginar. Sí, sí. ¿Cuál es? Perdón, sí, decime. No, está bien, adelante. No, que un poco para acotar esto, inevitablemente vamos a hacer referencia a determinadas leyes, pero te pongo un ejemplo. Por ahí la ley 2083 es muy conocida ya, que es donde se conforma la Comisión Provincial de Patrimonio y ahí se encara toda, digamos, el procedimiento para las declaratorias de patrimonio cultural pampeano. En ese contexto también, años después, aparece la ley del patrimonio arqueológico y paleontológico, ¿sí? Pero, por ejemplo, las rastrilladas indígenas también son parte de lo que se considera arqueología, ¿sí? Se habla de arqueología del paisaje, entonces, bueno, ¿por dónde pasaban esos caminos? Después, la ley de fauna, de conservación de fauna de La Pampa, en su decreto reglamentario, establece que el ñandú es un monumento natural. Bueno, ¿se ven ñandúes en la zona de Toay? Sí, por suerte sí, se ven. Y después, bueno, todo esto que tiene que ver ya con mezclando documentación histórica, y para acotarlo es inevitable o ayuda mucho en este caso hacer referencia a los marcos normativos, como para hacer un corte, pues si no, podríamos estar mucho tiempo hablando de esto. Y bueno, es súper interesante también, ¿no? Tal cual, definitivamente. Pero, y sobre todo, yo quiero ponerle el acento final, Daniel, a esto que estamos rumiando entre los dos, sobre todo teniendo en cuenta que acá van a surgir valores, van a surgir distintas etapas, será, de una consolidación cultural que tenemos que saber que existe, que se está produciendo y de qué manera se produce es también fundamental para poderla valorar. Nosotros somos, en este momento, una cultura que todavía, no sé si es que tenemos los pies de barro o demás, pero somos relativamente jóvenes y revisar esto y crecer para este lado definitivamente tiene que ver con que se consolide en el futuro, en un futuro no muy lejano, esperamos, algo así como una imagen o como una instantánea cultural en la que, bueno, podamos apoyarnos todos. Daniel, ahí vas a estar discursando, ¿cómo lo pensaste? Digo, ¿cómo está orientado este encuentro? Y sobre todo, ¿hacia quiénes? Porque por ahí hay vecinas que están escuchando y dicen, no, pero viste, Mirta, que no era para nosotras. Por ahí se equivocan. Sí, claro. A ver. No, es para todo público, digamos, ¿no? Seguramente habrá personas que les interese la historia, personas que les interesa la paleontología, personas que les interesan las aves, y es para todo el público, digamos. Por ahí, qué sé yo, un niño acompañado de un adulto, bueno, puede ser, digamos, también, ¿no? Pero es para el público en general y sobre todo para difundir y empezar a esto, a ampliar miradas. O sea, yo lo digo respetuosamente porque no solamente nos pasa en Toay. Al museo llegan inquietudes de todo tipo y en el último tiempo muchas tienen que ver con qué hay en Toay más allá de la estación del tren, qué hay allá más en Toay o en otro pueblo más allá de la fecha de fundación o los edificios viejos. Entonces, sin duda hay una necesidad, por lo menos yo lo percibo así, desde el lugar que ocupo, de incorporar otras miradas, otros discursos y sobre todo de participar en esa construcción cultural. Muy bien, muy bien. Bueno, la queremos seguir contando, Daniel, la verdad es que es sumamente interesante y nos parece que no es una apuesta, sino que definitivamente es un trabajo concreto este encuentro sobre patrimonio natural y cultural de Toay, del que vamos a poder ser parte hoy mismo a partir de las 18 horas en esta charla a cargo de Daniel Pinsen, el director del Museo de Historia Natural de nuestra provincia, que ha tenido la amabilidad una vez más de charlar un ratito con nosotros en la siesta que nos fue. Daniel, el micrófono es tuyo, por supuesto te estamos agradecidos y nada, la libertad para redondear este encuentro. Gracias de nuevo, Daniel. No, No, gracias a ustedes, como siempre, por el espacio y de vuelta invitar a los vecinos y vecinas de Toay, de todas las edades que se quieren acercar a compartir este momento. Aprovecho para agradecerle a Valeria Manera, de la Dirección de Cultura y Turismo del municipio, por la invitación. Y bueno, nos vemos esta tarde y nada, la idea, ya les vuelvo a repetir, es abrir un espacio de participación donde todos podamos realizar aportes. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos a la tarde ahí en la Casa del Bicentenario. Así sea, Daniel, gracias y que sea muy buena jornada. Bueno, aquí estaremos en la ciudad de Toay con la posibilidad de llegar a esta hermosa Casa del Bicentenario, que ya tiene una década cumplida, que está espectacular y que además es sede de este tipo de encuentros que nos hacen bien, que nos alimentan y que tienen que ver con lo que somos.